juntos. No sé si habéis dado ya gracias al Señor por ello, porque en muchos lugares del mundo, pues lamentablemente no pueden reunirse como nos reunimos nosotros, con las instalaciones que tenemos y con la paz y la bendición que podemos disfrutar. Bueno, hoy nos toca el capítulo 4 de Nehemías. Y en las Escrituras veis que hay, Dios utiliza muchas maneras de hablarnos, ¿eh? En Hebreos ya se nos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otros tiempos, a los padres, por los profetas, dice, hoy nos ha hablado por el Hijo. Dios tiene muchas formas de hablarnos. Y una de esas formas que tiene de enseñarnos, de instruirnos, pues son los relatos. Relatos de acontecimientos que tuvieron lugar en algún momento de la historia. La historia del mundo, la historia de Israel o la historia de la Iglesia. Y todos estos relatos siempre tienen un fondo eminentemente espiritual. Y son, en sí mismos, los relatos, pues son una representación práctica de lo que nos enseña a modo de doctrina en otros lugares. Me gusta mucho, este es un ejemplo, me gusta mucho el caso de Ana, por ejemplo. Aquella mujer que quería un hijo, ya un día hablamos de ello hace meses, y al final allí vimos, pues en aquella mujer vimos de una forma muy práctica el cumplimiento de 1 Corintios 4:7, dice, por nada estéis preocupados, antes bien sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias. Y ahí vemos a aquella mujer, aquel relato de aquella mujer como un vivo retrato de la práctica de 1 Corintios 4:7. Pues el libro de Nehemías es uno de estos relatos que encarnan las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, las enseñanzas de los apóstoles, las enseñanzas de los profetas. Y el capítulo que nos toca hoy, el 4, pues hay ahí material para varias predicaciones. Y nosotros vamos a tratar de resumir al máximo y coger aquella lección práctica que más nos afecta a nosotros en nuestros días. Ya hemos hablado, los que me han precedido hablando de los capítulos anteriores, ya han mencionado algo sobre el momento histórico. Pero hay algunos detalles, yo tampoco los voy a agotar todos los detalles, por supuesto, hay algunos detalles que no se han mencionado y que yo voy a mencionar esta mañana porque nos van a ayudar a ver más, con más claridad la lección que tenemos en este capítulo. El periodo de Nehemías es un periodo muy importante del pueblo de Israel, importantísimo. Estamos ya en los últimos tiempos del Antiguo Testamento, en los últimos tiempos de la revelación profética. En el tiempo de Nehemías se completa el retorno de los judíos dispersados por Nabucodonosor y otros emperadores. Y ya están volviendo a su pueblo, a su tierra otra vez. Entonces, no se conocen, no hay registros escritos que digan que ha habido posteriores retornos. Este es el último. Este es el periodo en que vemos ese último retorno. También en este periodo, sino al principio del ministerio de Nehemías, sí, un poquito más adelante, pues tenemos las profecías de Abdías y de Malaquías. Y en Malaquías, cuando leemos la profecía de Malaquías, vemos el problema que había en Israel en aquel momento, con el problema de las familias mixtas, etcétera, etcétera, otras cosas. Y Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. O sea que cuando estamos en Nehemías estamos en la antesala de los 400 años de silencio profético que habría de haber antes de que apareciera Juan el Bautista. Estamos en la antesala de un momento de silencio profético, 400 años. Después de ese tiempo, viene Juan el Bautista anunciando a nuestro Señor Jesucristo y con él el cumplimiento de todas las profecías que se habían dado. Así que el momento es verdaderamente importante. Después de Nehemías, lo que tenemos es que el pueblo de Israel pues, se va estructurando más y más, y poco a poco, bajo los persas, pues llega a ser un pueblo con su propia identidad. Así que lo que Nehemías está haciendo es preparando las cosas para que se produzca, para que el pueblo vuelva otra vez a tener su propia identidad como tal pueblo y empiece a tener existencia, vida, como un pueblo, el pueblo de Dios. De hecho, pues se constituyó pocos años después el pueblo como una teocracia y hasta el año 323, en que vino Ptolomeo, el poder de los Ptolomeos, pues aquello estuvo funcionando. Así que el trabajo que tiene Nehemías es un trabajo muy trascendental. Otra cosa importante, algunos otros detalles más que quisiera sacar. Las circunstancias, algo más sobre las circunstancias que rodearon la obra de Nehemías. Mira, Nehemías tenía una vida resuelta, tenía el pan resuelto, tenía un buen oficio, un buen empleo. Era un hombre de confianza de Artajerjes, era del grupo íntimo que rodeaba al rey. Su vida estaba resuelta. Más alto ya no podía llegar. Y un día se presenta uno de sus hermanos israelíes y le empieza a contar lo que pasa en Jerusalén. Y él podía haber dicho, haber llorado y haberse rasgado las vestiduras, haberse condolido con él, con Ananías creo que era, y después de haber llorado, dice, bueno, chico, ¿y qué puedo hacer yo? Yo ya estoy aquí comprometido. ¿Cómo le digo yo a Artajerjes que me voy? Podía haberlo hecho, pero no lo hizo. Y en lugar de eso, se dedicó a buscar la voluntad del Señor, como hemos ya considerado en días atrás. Bueno, cuando llegó a Jerusalén, se encontró un panorama desolador y una situación político-social envenenada a tope. Los enemigos de siempre de Israel allí estaban. Estaba Sanbalat, gobernador de Samaria por el norte. Estaba Tobías, el siervo amonita. Cuando dice siervo amonita, tenemos que entender que era un siervo del rey Artajerjes con autoridad. Y este gobernaba al este de Jerusalén. Estaban los de Asdod, que estaban al oeste de Jerusalén, y estaban los árabes gobernados por Gesem al sur de Jerusalén. Y todos ellos eran enemigos de Israel. Jerusalén estaba cercada por sus enemigos. Y estos enemigos disimulaban su odio. Lo disimulaban mientras se hacía lo que ellos querían. De hecho, leemos en el capítulo 4 que tenemos delante, que vamos a ir leyendo, que en el versículo, vamos a leer 1, 2 y 3, dice, cuando llegó Sanbalat, oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Es decir, que parece ser que en Jerusalén estaba el templo construido, pero no había servicio en el templo, o el servicio que tendría que haber. Luego, toda la labor que se había hecho 100 años antes con Zorobabel y todos los que subieron allá, Estaba, era como, como agua derramada en el suelo, no servía para nada. Estaba el templo levantado, pero no estaba el servicio, no estaba en funcionamiento. Se les permitirá ofrecer otra vez sacrificios. La nación estaba en franca descomposición. Se había avanzado poco o nada desde que se construyó el templo. Así que lo que Nehemías se encuentra es verdaderamente un gran problema, porque además había odio allí, odio racial. Es lo que expresaban estas frases de estos hombres que acabamos de leer. Había odio racial, había hipocresía, había doblez en el trato en las personas, había materialismo, había pobreza. El próximo domingo hablaremos de la usura que había allí. Había pobreza, había abuso de unos sobre los otros, había intereses personales, intereses creados. Había lo que hay hoy en día en todas partes, pero que tenía carcomido al pueblo, y el pueblo se estaba desmembrando. Estaban a punto de entrar en el último periodo del Antiguo Testamento, y era un pueblo prácticamente que estaba, su vida estaba sujeta al capricho de sus propios enemigos. Pues bien, este pueblo que había flojeado y que estaba en una situación vergonzosa y lamentable, ve cómo Dios levanta a Nehemías. Y Nehemías, cuando llega allí con las cartas del rey, las cartas credenciales, las presenta a los gobernadores, y no dice nada, aquí estoy yo, el rey me envía y ya os explicaré. Entonces, ¿qué hace este hombre? Que enseguida se percata de la situación, que habría huido también de ella. Al tercer día de estar allí, por la noche, en secreto, con sus siervos, con los soldados que le acompañaban, sin decir nada a nadie, pasa a hacer una revista visual de cómo estaba la situación. No reúne a los nobles a ver, oye, ¿qué pasa? ¿Cómo está esto? ¿Qué hacéis? ¿Cómo tenéis esto así? ¿Qué pasa? Y empezar a escuchar excusas y excusas y excusas y más explicaciones absurdas. No, él se va a ver las cosas. Y cuando ya ha visto las cosas, entonces sí que los reúne y le dice, bueno, aquí esto no se puede permitir. Y os voy a explicar a qué he venido. Y no dice, he venido con un plan mío, sino que allí se presenta como enviado de Dios. Y les explica cómo la mano de Dios ha estado con él, abriéndole el camino en la corte y permitiéndole traer permiso para hacer y deshacer, cuando estaba viviendo en la corte como un siervo, que allí no se podía, no, sin voluntad, porque estaba haciendo la voluntad del rey. Sin embargo, Dios lo liberó. No solamente lo liberó, sino que consiguió el apoyo de un rey que además no era muy proclive por el pueblo de Israel, y se presentó allí con poderes y con capacidades. Pero no soy yo, dice, es Dios cuya mano estaba conmigo. Bien, en ese espíritu es cuando le dice, levantemos y edifiquemos. La obra es de Dios, no es una iniciativa mía, es de Dios. Bueno, después de tomar esta decisión, vamos a seguir leyendo la palabra. Versículo 3 dice, y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si se hubiere una zorra, lo derribará. Estos no van a ninguna parte. Y entonces, ante este desprecio, estas burlas, ¿cómo reacciona Nehemías? Versículo 5, versículo 4. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. No se monta en cólera, no empieza a dar voces, no empieza a hacer nada, se arrodilla y dice, mira, Señor, lo que pasa. Mira esta gente, cómo nos menosprecia. Dice, no cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los pórticos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Y viene el nuevo ataque. Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y a hacerle daño. No solamente sufre de burlas y de menosprecio, sino que cuando ven que la cosa va en serio, se produce una auténtica conspiración. Todos a una contra ellos. Y preparan las cosas de forma que tal día, a tal hora, todos vamos a levantarnos y vamos a ir contra esta gente y los vamos a matar. Los vamos a aniquilar y vamos a parar la obra. Esa era la conspiración. Y lo hacían en secreto. Pero ¿qué ocurre? Que, como dice aquí, dice, conocido todo esto, ellos vuelven otra vez a dar la respuesta. ¿Y la respuesta cuál es? Orar. Entonces oramos a nuestro Dios. Y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Claro, ¿qué pasó? Que quitas mano de obra, pones gente a vigilar y a defender, pues entonces al haber menos mano de obra, pues los que quedan tienen que trabajar más y ocurre lo que aquí dice. Y dijo Judá, versículo 10, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Es lógico. Pues ¿qué hay que hacer entonces? Reestructurar el plan y repartir la gente e irse al máximo esfuerzo. Vamos a seguir leyendo porque quiero que leamos al final todo el capítulo. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, es decir, muchas veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Están preparando mataros a todos en algún momento y van a caer como en masa sobre todos vosotros en todos los lugares. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Acordaos del Señor. Y cuando oyeron nuestros enemigos que les habíamos entendido el juego y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos al muro cada uno a su tarea. Y que Dios había desbaratado el consejo de ellos. No se arroga Nehemías la sabiduría, la capacidad, la inteligencia, la astucia, el poder. Sabe que es Dios el que ha obrado. Porque es Dios el que está obrando en medio de ellos siempre. Esto es una constante ahí que tenemos que resaltar. Y cuando nuestros enemigos, versículo 15, oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea, pero sin abandonar las armas. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Ahí estaba todo el mundo listo. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban y con la otra tenían la espada, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro los unos de los otros. En el lugar donde oyereis la bocina, el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros, pues, trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije a los del pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén y de noche sirvan de centinelas y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Una situación realmente tremenda, extrema, difícil, que requería de todo. Tanto, pues, lo máximo que nos podemos imaginar. Bien, pues, ¿qué lecciones tenemos nosotros aquí, hermanos? Este relato es un relato para hacer una película. Se podría hacer una película. ¿Está ahí con ese fin? No. Está con ese fin este relato para que nosotros aprendamos algo. Y hay muchas lecciones, pero yo me voy a centrar en una, el tiempo que resta, solamente en una. Mirad, todos nosotros nos podemos considerar Nehemías. ¿Por qué? Porque en cuanto que somos creyentes en Cristo Jesús, desde el momento que hemos aceptado a nuestro Señor por Salvador, recibimos un llamado y una misión. No hay cristiano que no tenga de parte de su Señor un llamamiento y una misión que cumplir. Ni uno. Si algún cristiano, alguno que ha nacido en Cristo, no lo ve así, que se lo piense dos veces. Porque es que no ha terminado de entender las cosas todavía. Todos somos Nehemías en este sentido. Lo somos, pues, porque nos afecta a nuestra condición de persona, el llamado y la misión. Nos afecta a nuestra condición de miembro de una familia aquí en la tierra. Nos afecta como miembros de un pueblo, el pueblo de Dios, la iglesia. Porque hay una labor que hacer en la iglesia, en el mundo. Hay una labor que hacer en la familia, en este mundo. Y hay una labor que hacer a título personal, en la familia, en la iglesia y en el mundo. Y aquí lo importante, hermanos, es que todos sepamos cuál es nuestra misión, cuál es nuestro llamado. Porque una cosa es estar ciertos, hermanos: no nos ha llamado el Señor solamente a comer, trabajar y dormir. Seguro que no. El Señor nos ha llamado a construir una vida, a construir una familia en algunos casos, o contribuir a ello, a construir una iglesia, un pueblo a bendecir a este mundo. Eso es lo que estaba haciendo Nehemías. Y es lo que nosotros estamos llamados a hacer cada uno de nosotros. Porque la vida, hermanos, es una auténtica batalla de conquista y compromiso. Y diré más, fíjate, a diferentes niveles. No todos estamos al mismo nivel en responsabilidades y demás, pero a diferentes niveles, el trabajo, la responsabilidad, la tarea que Nehemías recibió es equiparable a la misión que nosotros podamos recibir. Me explico. Nehemías tuvo que enfrentar una situación muy difícil, pero vivir la vida no es difícil. Enfrentar la enfermedad no es difícil. Enfrentar los años no es difícil. Enfrentar las dificultades del sostenimiento, del trabajo, no es difícil. Soportar a los que nos rodean, las intrigas, las envidias, los celos, el odio, la incomprensión, la crítica de todos los que nos rodean, no es difícil. Es lo mismo. Es lo mismo que se encontraba Nehemías. Él tenía que problemas para edificar un muro. Nosotros tenemos problemas para edificar una vida. Una vida de provecho. Una vida auténtica, de gozo, de contenido. Es igual. Y de la misma forma que Nehemías tenía problemas y muchos enemigos, también los tenemos nosotros. Nehemías alcanzó la victoria. Yo os pregunto, me pregunto a mí mismo también por qué. ¿Qué hay que hacer para alcanzar la victoria en la vida, a título personal, en la familia, en la iglesia? ¿Qué hay que hacer para tener la victoria? ¿Qué tenemos que hacer para que cuando lleguemos al final de nuestros días o el Señor nos llame, podamos decir como el apóstol Pablo: he acabado, he peleado la batalla, he acabado la obra, me voy tranquilo, he ganado? ¿No nos gustaría a todos poder despedir este mundo con ese gozo, con esa convicción? ¿No? ¿Qué hay que hacer para que eso se consiga? Hay una característica que es a la que me voy a referir. Nehemías ganó la victoria, ganó la batalla, en 52 días construyó el muro, y después durante 12 años y después otro periodo posterior reestructuró al pueblo, levantó al pueblo, le dio identidad. Porque era un hombre temeroso de Dios. ¿Nos damos cuenta de esto? Era un hombre temeroso de Dios. Él vivía consciente de ser un súbdito de Dios. Y cuando recibe noticias sobre Jerusalén, eso no le puede resbalar. Porque él sabe que Dios, que reina, cuando le manda esas noticias, no es para que se quede llorando. Se pone a orar, buscando la voluntad de Dios, el camino que Dios tiene para él. Porque es un hombre temeroso de Dios. Porque nada es casualidad con Dios. No hay casualidades. Y ahora, ¿en qué se conoce que una persona es hombre o mujer es temeroso o temerosa de Dios? ¿En qué se conoce? Y voy a mencionar brevemente algunas cosas. Mira, un hombre o una mujer de Dios cree lo que Dios es. No tiene problemas para creer en Dios. Ha creído en Dios y cree lo que Dios es. Poder, santidad, justicia, sabiduría, omnisciencia, todo, lo es todo. Es el creador, es Dios. Incomprensible, inalcanzable, inmensurable. El que todo lo puede hacer. El que no hay nada que pueda él no hacer. Todo está en sus manos. Una persona temerosa de Dios cree lo que es Dios. Y tiene una idea bastante clara de dónde está, con quién se juega, con quién está en tratos, quién está sentado en el trono. Dios no es cualquiera, es el Señor. El cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies. Un hombre o una mujer de Dios no solamente creen lo que es Dios, sino aman lo que es Dios. Aman lo que es Dios. Hermanos, porque no se trata de una fe seca, es una fe que está engrasada por el amor de Dios. Y el hombre o la mujer temerosos de Dios aman con todo su corazón a su Dios, lo que es amor, que es paciente, que es victorioso, que es amigo, que es padre, que es todo lo que Él es. Pero no solamente aman lo que es Dios, cómo es Dios, sino cómo obra Dios, cómo hace Dios. Aman cómo es y aman lo que hace. Y a veces no lo entendemos. El otro día una hermana me lo estaba diciendo, a ver si ya pasa esta racha, a ver si el Señor entiende que ya es el momento, porque a los que Dios aman todo ayuda bien. La persona, el hombre y la mujer de Dios, aman a Dios. Aman a Dios como es y lo que hace. También sujetan su vida a Dios. Están sometidos. Él es Dios. Yo soy su criatura. Él es el Padre eterno. Yo soy su Hijo. Él es el Señor. Yo soy su siervo. Se sujetan. Sujetan su vida a Dios. No se mueven sin contar con Dios. Eso es lo que hizo Nehemías, ¿verdad? A cualquier problema, ahí lo tenías de rodillas. Porque no se mueven, no toman decisiones sin contar con Dios. ¡Ay, si yo hubiera hecho en mi vida eso, siempre! ¿Cuántas decisiones he tomado sin contar con Dios? Claro, así han salido. Así han salido. Tenemos que profundizar en nuestra vida espiritual, hermanos, y no mover un dedo sin antes haber hablado con el Señor, haberle consultado. Señor, necesito esto. lo tengo que comprar, es el momento, es conveniente, no es conveniente, tengo que ir, tengo que entrar. Señor, ayúdame a hacer las cosas bien. Sujetos al Señor. También las personas, las temerosas de Dios, buscan por encima de todo, buscan la gloria de Dios. No mi gloria, no que hablen bien de mí, no que me vean, no que digan. Porque yo soy la criatura y el siervo, Él es el Señor. Él es el perfecto, el todopoderoso, el único, el sublime, el excelente, el sabio. Es Él, no yo. Yo soy una criatura suya, un hijo suyo, que estoy aprendiendo de Él. Toda la gloria le pertenece a Él, porque el poder es suyo, la justicia es suya, la sabiduría es suya, la capacidad es suya. Buscan por encima de todo la gloria de Dios, obedecerle y servirle. Otra característica más, la última. Perdón. El hombre y la mujer de Dios, cuando se enfrentan a la vida, a las circunstancias, a los proyectos, no miran las circunstancias. No miran a los enemigos. No ponen los ojos en las dificultades. Porque todo lo que les rodea, si se pone a mirarlo, le van a desanimar. Porque todo lo que nos rodea, los enemigos que nos rodean, las dificultades, las enfermedades, la injusticia, tantas cosas, nos pueden. Y para defendernos por nosotros mismos, tendríamos que empezar ¿a qué? ¿Y cómo? No miran las circunstancias. Miran al Señor. Mira, Señor, cómo se nos burlan. Mira, Señor, lo que están planeando. Mira, Señor, lo que quieren hacer. Miran al Señor. Creen lo que Dios es. Aman cómo es Dios y lo que hace. Sujetan su vida a Dios. Buscan por encima de todo la gloria de Dios. No miran las circunstancias que le rodean. Ponen sus ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, autor de la fe. No pongáis la mira en las cosas, poned la mira en las cosas de arriba, dice el apóstol, no en las de la tierra. Hermanos, ¿qué somos nosotros? Somos Nehemías. En tu vida, en tu Jerusalén, en tu muro. ¿Quién eres ahí? ¿Eres Nehemías? ¿Eres una persona que temes al Señor, temeroso de Dios? ¿Cómo te...? Califícate. Califícate, hermano. Califícate, hermana, y ponte nota. ¿Cómo estás en este camino de ser una persona temerosa de Dios? Un hijo que conoce a su Padre, un siervo que conoce a su Señor, que confía en Él, que descansa en Él, que tiene ahí un amigo, que tiene un compañero, que tiene su oportuno socorro, su sabiduría, su fortaleza. Pues hermano, la victoria está en Jesús. La victoria está en el Señor. Y en todos aquellos que sirven, que aman, que respetan, que buscan la gloria de su Señor, que obedecen.